FM Río 94.3. 12 horas 34 minutos de este hermosísimo domingo de octubre. Realmente un domingo espectacular. Bueno, hablábamos hace unos días, unos domingos atrás, de esto que apareció la maratón y se va a hacer el maratón y la gente está contenta porque si hay algo que le gusta a los corondinos es esto. Que bueno, que calzó en noviembre, y es la pregunta, ¿por qué calzó en noviembre y no en febrero? Más allá de eso, lo bueno es que se hace, creo. Y hay que hablar del maratón porque es más allá de la tradición, más allá de lo que significa para Coronda y para toda la zona y para el mundo de la natación, un ícono. La Santa Fe Coronda es un ícono de la natación, siempre ha sido desde su inicio. Y tengo en línea al doctor Marcelo Micosi, que es uno de los organizadores históricos de esta prueba. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Marvel. Muy buenos días. Hermoso domingo para estar hablando con un amigo, como sos vos, de la Santa Fe Coronda. ¿Cómo andamos? Es que estaba hablando de esto del noviembre y no febrero. Sí, seguro. ¿Y por qué? Porque no pudimos hacerla en el 2019 por una decisión errónea de aquel prefecto Cardoso. Prefecto histórico. Otro prefecto histórico, pero para mal. Claro, sí. Sin duda. Después, cuando la quisimos hacer en el 2020, hubo dos inconvenientes. Porque todavía no había empezado la pandemia. Cuando asumen el 2019 las nuevas gestión provinciales y municipales, básicamente asumieron el 10 de diciembre y la decisión de la provincia fue, no sé si vos te acordás, ese enero del 2020 de alguna manera se cerró la provincia. No hubo casi administración pública, hubo solamente atención sanitaria básica, seguridad básica, porque las nuevas autoridades, encabezadas por el contador Omar Perotti, de alguna manera quisieron auditar las cuentas en una situación macro y ya en poder. Correcto. Entonces, no se nos hacía posible que el primer día de domingo de febrero lo podamos hacer porque no íbamos a tener administración pública donde gestionar los recursos en enero. Claro. Entonces, en aquel momento dijimos, bueno, vamos a posponerla para noviembre de 2020. Claro. ¿Pero qué pasó? La pandemia. Bien. Entonces, 2020 no se pudo, 2021 tampoco. En febrero de 2022 intentamos hacerla, pero todavía seguía la cola del COVID y había aparecido la viruela del mono también, que desde el punto de vista sanitario incomodaba, preocupaba. Tampoco la Federación Internacional había programado, y de hecho no programó, campeonato mundial para el 2022. Ajá. Por esta cuestión de la consecuencia de la pandemia. Y más allá de todo eso, que son cuestiones puntuales de la Argentina y de la Federación Internacional, nosotros dijimos con la gente de la Comisión Directiva de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, como nosotros llamamos la maratón, ¿cómo? Si los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nada más y nada menos, que comparado a lo nuestro, nosotros somos nada. Del 2020 lo hicieron en el 2021 para reprogramarlo por la pandemia. ¿Cómo nosotros no vamos a organizar y a darnos el gusto de posponerla algunos meses nomás y tener el año 2022 en la estadística y además en una fecha que después te voy a explicar si te parece, en una fecha que si bien es atípica para los últimos 30 años de organización, no lo es tanto para la primera era de la Santa Fe Coronda? Porque, por ejemplo, en el 1987, que ganó el norteamericano James Kegley, o en el 88, el 11 de diciembre del 88, que ganó su primer título Diego Degano, la competencia se nadó en diciembre. Esto de febrero lo tuvimos que, de alguna manera, inventar nosotros, con en aquel momento Abel Rapuzzi, Nelson Páez, Jorge Degano, porque cuando se iba a hacer en el 89, en diciembre, con Diego Degano campeón del mundo y Fernando Pleitas ahí cerquita suyo, No sé si vos te acordarás que hubo la transición de poder a nivel nacional de Alfonsín a Menem y el adelanto de la entrega del mando. Sí, sí, sí, correcto. Tampoco había nadie. Entonces, como somos y seguimos lamentablemente siendo este país descolgado del mundo y que la política y la falta de institucionalidad nos atraviesa a través de tantas décadas y también impacta en lo económico y en el mal humor de la gente y en el mío propio personal también, en aquel momento pasamos a febrero para mantener el evento y de ahí en más, desde el 90 hasta la fecha, siempre se hizo en febrero, en enero o en marzo. Correcto. Ahora, la pandemia, la fuerza mayor, la muerte, digamos, los 20 millones de muertos por la pandemia en el mundo y los 130 mil que la mala gestión del kirchnerismo a nivel nacional permitió, porque hubieran podido ser la mitad, pero no quisieron porque ideologizaron la vacuna, nos lleva a fijar noviembre como fecha de realización. Bien, bien. Por ahí, esto sería largo para charlar, obviamente con vos hemos hablado un montonazo de veces, no solamente del tema maratón, y por ahí hasta dejaría entrever, y simplemente es una acotación, que hasta hay segundas intenciones en determinadas cuestiones para con la prueba. A lo largo del tiempo, ¿no? Ha habido diferentes intencionalidades que no vienen a cuento. ¿Cómo venimos con esto? Por supuesto, comparto tu criterio, y esas intencionalidades han sido siempre adversas. Totalmente. Al comité organizador. Totalmente. Porque por intereses mezquinos y básicamente la politiquería, sí. Porque no es política bien entendida, porque la política bien entendida es suprema, digna y superadora. La politiquería mezquina de fracasados dirigentes ha llevado a poner a la maratón como jamón del medio de sus cuestiones partidarias electorales. Correcto. Y nosotros, para positivizar este mensaje y esta entrevista, le voy a poner onda ahora. No, desde la Santa Fe Coronda. Tenemos que atravesar todas las ideologías y todos claro, los posicionamientos. Claro. Mirá hoy y te cierro este tema. La provincia hoy está a cargo de un gobierno austero, de un peronismo que no es un peronismo populista y retrógrado, sino que es un peronismo con un capitalismo con profundidad social. Y yo no soy peronista. Perdón, ¿esa profundidad social son plazos fijos? ¿Cómo? También. Y se lo critico. Porque la recaudación no tiene que ser para hacer plazos fijos, sino para darlo en actividad comercial. Pero también hay que tener algún anclaje por alguna eventualidad que en este país es día a día. Pero más allá de eso, un radicalismo también progresista y bien localista, encarnado en la gestión Ramírez, hoy está en Coronda. Y además, en Santa Fe, hay una gestión socialista, encarnada por Emilio Jartón, que tiene sus dificultades, pero va para adelante. ¿A qué quiero llegar, Marvel? Que nosotros tenemos hoy que organizar un evento, y lo estamos haciendo y de muy buena manera, gestionando con tres colores políticos, sí, en correcto, las tres referencias, sí, sí, sí, más sí, importantes. Sí, ¿y sabes sí, qué? Lo estamos haciendo bárbaro. ¿Sabes por qué? Porque tanto de la provincia, como de la Municipalidad de Santa Fe, como de la Municipalidad de Coronda, están abiertos, predispuestos, empáticos, porque se olvidaron de las mezquindades políticas y quieren que la Santa Fe Coronda vuelva. Es que se extraña, la gente la extraña, es algo tan, trasciende lo tradicional, valga la redundancia, creo que forma parte de lo propio. Sí, seguro. Tan enraizada en la gente, y no seguro, solamente de Coronda, de Santa Fe, de todo el corredor, toda la zona, el país, ¿viste? Y ya el nombre, el hecho de proponerla y el hecho de hacerla, viene de la mano de todo lo otro. Es decir, claro, para que seguro, ustedes salgan al aire a decir, vamos a hacer la edición de la maratón, la vamos a hacer en tal fecha, significa que todo lo otro ya está. decir, no tenés el trabajo de contarla. Claro. No tenés la voz de explicarla. Está, y si está, ya sabemos cómo es. Mira, yo te hago un planteo a nivel, un estado de situación a nivel internacional. ¿Viste cómo el tenis tiene los cuatro Grand Slam? Sí. Nosotros, las ultramaratones son tres los grandes Slam que hay en el mundo. Lago San Juan, Robert en Canadá, que es un lago precioso, frío. El nadador ahí compite contra sí mismo, contra su adversario y contra la naturaleza por la hipotermia, porque llegan con temperaturas corporales inferiores a la temperatura normal, tienen todo un procedimiento sanitario. Y el lago San Juan, Robert en Canadá, es la mejor organización que existe en el mundo de ultramaratones. Mira. Tienen embarcaciones propias, motores propios, una sede de cuatro pisos donde tienen instalado un cine y además una sala de primeros auxilios, pero que vos vieras lo que es una envidia de cualquier sanatorio privado en Argentina. ¿Y todo por qué? Porque han sabido, como nosotros estamos viendo que se puede en esta edición, compatibilizar el aporte público y el aporte privado. Y por ejemplo, hace años el gobierno de la provincia de Quebec, porque esto está de la parte francesa de Canadá, le aportó al comité organizador de la Traversé un aporte de $1,000,000 canadienses para que hagan el edificio. Mira. ¿Por qué? Por lo que vos hablabas, porque ellos tienen identidad con el evento. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ese $1,000,000 canadienses, que vendrían a ser unos $800,000 americanos, no es un gasto para la provincia de Quebec, es una inversión, porque ahí invierten en una cuestión deportiva, turística y más que nada una cuestión cultural. Claro. Después vos te cruzás al Atlántico y te vas a Italia y tenés la hermosísima Campinápolis. Escúchame, nadar ahí, yo he tenido la posibilidad de estar dos veces, una acompañándolo a Diego Degano y otra acompañándola a Celeste Puniet. Mar turquesa, el Vesubio, testigo de tu nado y tu navegación, y cuando vos llegás a Nápoles y vos decís que sos argentino, todos te dicen Diego Maradona. Diego. Y de hecho, cuando gana Degano su primer Capri Nápoles, allá a los fines de los 80, el título de Il Mattino, que era el diario que a través de Lelo Barbuto, que era su director, organizaba el evento, el título de página era Il Diego del Mare. Mirá, qué lindo. ¿Me entendés? Entonces, ahí tenés Lago San Juan en Canadá, Capri Nápoles en Europa, y en Latinoamérica somos la Santa Fe Corona. ¿Qué tenemos? Río de Llanura, agua marrón, camalote, mosquito, pero la más linda. Sin duda que sí. que se quede Canadá con el frío y con el Vesubio, está todo bien. Nosotros acá la disfrutamos, la queremos, y creo que el comité organizador, en primer término, y después el acompañamiento de la gestión de Coronda, de la gestión de Santa Fe, de la gestión provincial, que tuvimos incluso que pedirle una audiencia y nos recibió el gobernador de la provincia para garantizarnos que iban a aportar lo básico suficiente como para que el evento se haga, y nos pidieron a nosotros que complementáramos con otros actores el dinero que nos faltaba para el presupuesto básico de una nueva edición, y lo estamos logrando. Excelente. O sea, dicho esto, diciendo, bueno, tenemos lo que es más complicado, que es los fondos, sí, para poder hacer la prueba. Una vez superado esto, que es lo necesario y mínimo para poder salir al aire, sí. Lo demás ya está, es decir, la gente está... Es como que, yo no sé si te pasa, pero al menos veo en la gente que, si bien la pandemia, coincido totalmente con lo que dijiste acerca de la pandemia, del laburo de la pandemia, de lo que nos dejó, las muertes y todo lo demás, pero al hoy... Es como que pasó, ¿entendés? Claro, es, que, y es como que hay que seguir y ya bueno. No lo tenés en cuenta. Entonces, el reencontrarse con los lancheros, el reencontrarse con la gente, es como que ya estamos, ya está, seguimos, ¿sí? Bueno, mira, nosotros, en particular, yo creo que el ser humano en general, el argentino en particular, y más todavía particularmente, el hombre del interior de Argentina, que somos Santa Fe, somos Coronda, somos muy resilientes. Sí, sin duda. Sí. Si, digamos, si nosotros nos quedáramos con el recuerdo de la familia que se nos murió, no. O del vecino, o de la complicación que podés tener generada vos por la COVID, que no te deja hoy respirar como te respiraba en el 2019, si nosotros nos dejamos absorber por esa nube oscura, estamos fritos. Sin duda. Entonces, por eso que dijimos, e intentamos incluso organizar desde Santa Fe también y potenciar más que organizar, darle incentivo para que otras competencias en Argentina también se pudieran organizar en este 2022 como para complementar la Santa Fe Coronda, cosa que no se pudo lograr. Pero en ese contexto, lo único fundamental, Marvel, y que vos lo dijiste, es la esencia de que la maratón vuelva. Claro. Y de que una veintena de flacos y flacas, que son unos cracks, ¿me entendés? Porque vos tenés que, para nadar 8, 9, 7 horas, tenés que entrenar 6 meses, 15.000, 20.000 metros diarios, hacer 2 sesiones de pileta o 2 sesiones de agua, tenés que hacer sesión de gimnasio, tenés que salir y hacer tiradas en el río, que todo eso lleva fuerza, sacrificio, sustento económico. Y los pibes estos que son elite, pero que no ganan, porque el deporte no da para eso, lo que ganan los tenistas o los futbolistas, que en buena hora lo ganan y se lo ganan merecidamente, hacen el esfuerzo y viajan a la Argentina, o viajan desde alguna ciudad de Argentina a Santa Fe, a Coronda, para ser parte de la historia, como lo sos vos y como lo somos nosotros. Yo creo que, a ver, esto es algo, ¿cómo te diré?, tan propio, porque uno sabe que esta movida que está a nivel mundial hoy, donde ciertas instituciones históricas se fueron, porque pasaron un montón de cosas a nivel mundial, en todos los ámbitos que se van cambiando, son pocas las instituciones, las suprainstituciones deportivas que perduran, a no ser, bueno, qué sé yo, la FIFA tapada de problemas de soborno, millones y miles de millones de pesos, el hecho de que quedaran instaladas como pruebas top, el hecho de Magoff, La Capri, Nápoles y Coronda, significa para la gente que hace natación en el mundo un hito histórico para estar, es decir, a ver, subí el Himalaya. Seguro. Es conquistar en la Aconcagua. Claro, jugué Wimbledon, ¿entendés? Pero seguro. Mira, Marvel, yo lo que te digo, y yo lo otro, me parece que lo conversábamos también ahí en dirección de la comisión organizadora. Hay algunas personas que nos piden, che, loco, traten de que la maratón vuelva a ser lo que era. No, querido. Dejalo en el pasado, yo no soy lo que era hace 20 años. Claro. Y se me renota. Sin duda. que no soy el mismo en lo físico, en lo temperamental, en lo anímico. Correcto. Por supuesto que profundicé todo. Soy más querible y quiero más a quien me quiere. Y también rechazo al que no me quiere, con mayor ahínco y con mucho respeto. Entonces, si vos, Marvel, como periodista, no sos el mismo de los 90, que no lo sos, si yo como factor humano de organización en un evento tan lindo como este no soy el mismo de hace 30 años, el evento tampoco va a ser igual. Por supuesto. ¿Por qué? Que no. Y aparte las instancias cambian. Y aparte la gente que está, la gente que admire, que la sigue, que es parte, tampoco es la misma. Entonces, pero seguro que no. Por ahí hay algunas olas recesivas intelectuales que por ahí se han quedado en el Abu Ghif. Ya pasaron y fueron unos cracks. Travaglio, gracias. No. Gracias. Pero claro. Están las páginas, ya están. Pero listo. Es pero el libro. A ver, Marvel, cuando nosotros empezamos con Jorge Delgano, y ya te decía, Abel Rapuzzi, Nelson, Ana Maidana, Pito Pisati, que sí, ya nos dieron la nos habían dado la posta hace unos años atrás, nos había dado la posta Carlos Larriera, Fino Chieti, el Zorro Caudal ya no estaba, me parece. Fue otra maratón, no era la de Larriera, porque la de Larriera, la primera no pasó por el vado y él tuvo la lucidez de decir, no, che, vamos a pasar por Santo Tomé. Claro. Y nosotros, la que ganó Diego de Gano en el 88, eran los remeros, venían con remeros. Ya nosotros en el 93 tuvimos que imponer los motores, pero no para sacarle mística a la prueba, sino que los nadadores eran tan rápidos que a los pobres boteros no le daba el cuero, claro, la gente, para acompañarlos. Claro. Y en aquel momento, cuando se generó crítica a que habíamos cambiado el remo por los motores, el que más defendió el cambio fue Larriera, porque dijo, Carlos, y fue titular del suplemento del Litoral en aquel momento, yo era un Fiat 600 y de Gano es un Fiat 1. Pero mirá vos qué reconocimiento, claro, desde el orgullo deportivo al colega más joven, por supuesto, al colega que lo había escuchado y a él había asesorado, al colega que se decía en aquel momento que Diego de Gano tenía bastante la forma de nadar de Iglesias, de Horacio, uh-huh, Iglesias, hasta físicamente eran parecidos y el ritmo de nado y la forma de nado de Gano era muy parecido a Horacio Iglesias, y qué mejor que Carlos Larriera, que había sido contemporáneo de Horacio y había competido con él, ya Larriera más grande, y Horacio en su plenitud, pudieran compatibilizar criterios y decir, vamos muchachos, los motores son necesarios. Y hoy es necesario reformular la Santa Fe Coronda como reformulamos nuestras vidas, y no solo por el COVID, sino porque la sociedad pasa por otro lado también, sí, y los gustos y las carencias y qué sé yo, allá en el 90 yo para hablar por teléfono tenía que ir a un teléfono fijo de Telecom. Hoy si quiero con vos hablo en videollamada, en teléfono, podemos ahí nomás entre los tres llamarlo a Meca Medina en España y que nos cuente su experiencia en la Santa Fe Coronda. Es decir, y cierro este concepto, nosotros no queremos y no vamos a poder perfilar la maratón Santa Fe Coronda de los 90, pero sí podemos hacer todo lo posible para que siga siendo como tiene que ser hoy, con la actualidad tecnológica, con el avance en la nutrición de los nadadores, con la forma de nado de nadadores, y de alguna manera para brindarnos a nosotros la esencia de una hermosa puja deportiva. Mira, Marcelo, ¿cómo será de lindo poder hablar de estas cosas que quedan 2 minutos para que termine este programa? 2 minutos. Bien. Llevamos algo así como media hora hablando y le hemos dado vuelta a un montonazo de cosas de las que normalmente no se habla. Uh-huh. Trasciende el maratón lo estrictamente deportivo en cuanto a sus resultados, si bien es un componente que es no solamente necesario, sino sin nadadores esto no pasaría, sin remero tampoco, sin organización, pero hay un montón de otras cosas dando vuelta que también hay que hablarlas, y te agradezco de corazón. Seguro. Este diálogo, y yo sabía que iba a tener en vos, y no por sobarte el lomo, la receptividad suficiente para poder contarlo. ¿Por qué? Por el horario de tu programa, porque es un domingo de familia y de atención, y porque además muchas veces cuando te hacen alguna entrevista televisiva o radial durante los días de semana, todos están corriendo contra el tiempo. Sí, tienen un chip aparte. Y hoy, ¿me entendés? Hoy por hoy, y está bien, porque esos son los medios y el timing de los medios, está correcto. Pero yo creo que, bueno, lo importante es que hemos podido volver a poner en escena la Santa Fe Coronda, que es esencialmente deporte, turismo, pero más que nada lo que vos decís, identificación cultural del santafesino, del corondino, del litoraleño con su río. Decime algo anecdótico, ¿cuál es la fecha del maratón? Es el 13 de noviembre, ahora, dentro de 3 semanas. ¿Y por qué lo elegimos? Porque el 15 de noviembre va a ser la fundación, se va a cumplir un aniversario de la Fundación de Santa Fe. Y el 6, Coronda festeja la Fiesta Nacional de la Frutilla. Sí. Es un combo bárbaro. Tienes la producción de la frutilla, la historia y el deporte de Es el eslogan de Coronda: historia, fruto y río. Ahí está. Una cosa muy linda. Mira, yo no lo sabía eso, pero bueno, coincide el pensamiento y se manifestó ahora con esta realización. Y déjame, antes te saludo, te agradezco la deferencia de haberte comunicado conmigo, y te cierro mi intervención con el hashtag que estamos usando para esta edición, que es hashtag la más linda. La más linda, sí señor. Marcelo Micosi, muchísimas gracias por atendernos. Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, las 13. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.